voy a patillar porque me mata la tristeza al ver que en ese pueblo fue donde murió un amigo mío. Era compositor, como lo es Zabaleta, era lo más querido de ese caserío. Era compositor, como lo es Zabaleta, era lo más querido de ese caserío. Si algún día llego a ir, sé que me regreso enseguida, porque me da tristeza apenas yo empiece a recordarlo. Porque yo sé muy bien que en su tierra querida ha dejado un vacío que no hay cómo llenarlo. Porque yo sé muy bien que en su tierra querida ha dejado un vacío que no hay cómo llenarlo. Carlito y David Tolote. Me gusta patillar porque allá me quieren bastante y cada vez que voy yo me vengo muy agradecido, pero volver allá ahora sí no me nace. Desde que se murió ese amigo mío, pero volver allá ahora sí no me nace. Desde que se murió ese amigo mío. Cuando escucho el paseo de los tiempos de la cometa, me imagino que estaba resintiendo su despedida. Porque es verdad que el tiempo que se va no regresa, solo queda el recuerdo y las cosas queridas. Porque es verdad que el tiempo que se va no regresa, solo queda el recuerdo de las cosas queridas.